12 y 17 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local ahora en este bloque que comenzamos después de los contenidos habituales que les hemos ofrecido. Por ejemplo, bueno, pues cada día a partir de las 11 y unos minutos, ya lo sabéis, el Carnaval de Ubrique. Vamos a seguir con otros temas de actualidad y, por ejemplo, nos vamos a centrar durante los próximos instantes en el ámbito turístico. Nos vamos a marchar hasta la oficina de turismo. Vamos a conversar durante los próximos minutos con una de sus técnicos, Laura Calvente. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con novedades que se generan en torno a lo que es la oficina de turismo. Y Laura, si te parece, como solemos hacer, ¿no? Cada mes prácticamente, bueno, pues repasamos las cifras que ya podemos comentar del mes de enero. ¿Qué tal fue el arranque de año en el ámbito turístico para Ubrique? Pues mira, en este último mes hemos tenido 415 visitas. De ellas, bueno, un 78% son nacionales, el 22% internacional. Y bueno, hay que tener en cuenta que enero es el mes más bajo del año. Son unas cifras bastante bajas, pero eso es normal que enero tenga una cifra baja, ¿no? Sí. Y sobre todo si lo comparamos también con el mes anterior, con diciembre, es el doble. En diciembre tuvimos el doble de visitas, 820 personas pasaron por la oficina. Y bueno, si queréis os comento un poco las comunidades autónomas principales. Sigue siendo Andalucía, todos los meses Andalucía la principal emisora, después está Castilla y León y después Madrid. Y de internacionales, pues Reino Unido, Alemania y Francia son los principales internacionales. Sí. En internacionales sí que ha habido un aumento en porcentaje, sí es un mes con más internacional, no más internacionales, sino que el porcentaje es mayor que el frecuente, ¿no?, en otros meses. Que a la media. Sí, es un 22% y normalmente ronda a un 14, un 15%. Y bueno, hemos notado ese aumento. En cuanto a las motivaciones, ¿no?, pues el mes de enero es un mes que nos vienen visitantes sobre todo motivados por las rebajas, por las compras, al principio del mes por las compras de Reyes, ¿no? Y eso es las principales motivaciones de este mes. Las más singulares de este mes, podemos decir, ¿no? Porque aparte, imagino, ¿no?, que también habrá quien venga a hacer alguna ruta de senderismo, o bueno, a las razones que pueda haber habituales en torno a nuestra población, ¿no? Sí, sobre todo el turista, hay muchos turistas internacionales que en este mes han pasado pues haciendo rutas o preguntándonos por ese tipo de turismo, ¿no?, por turismo de naturaleza. Es otra motivación. Sí. Vamos, principalmente esa de compras y, bueno, las rebajas y las compras de Reyes, ¿no? Sí. En la comparativa con años anteriores, por tanto, enero, ¿este enero ha sido bueno? Pues tampoco ha sido más bueno que el año anterior. El año anterior, 530 visitas. Entonces, si lo comparamos con este año, supone un descenso del 20%. No es una cifra positiva, la verdad. La verdad es que es un descenso importante. El dato quizás más positivo, lo que tú decías, ¿no?, dentro de lo que son los datos generales, ojalá, ¿no?, contáramos con un 22% de visitas de turistas extranjeros a lo largo de todo el año, ¿no? Eso sería una cifra destacadísima, ¿no? Sí, sobre todo ese es el turista que más interesa, ¿no?, y el que más cuesta atraer. Sí. Y bueno, a nivel regional la cifra es la del 15%, que nosotros no estamos muy alejados del turismo internacional que viene a Andalucía. Y bueno, este mes sí, pues este mes está por encima, es la cifra positiva que podemos sacar de este mes. La verdad es que yo no controlo las cifras de otras poblaciones, pero muy pocas poblaciones seguramente puedan contar con de cada cuatro visitas que uno, prácticamente, ¿no? Si hablamos del 22%, pues de cada cuatro casi una de un visitante extranjero. A lo mejor Ronda, Granada, Sevilla y poco más. Incluso estarían a lo mejor por encima, ¿no? Pero sería interesantísimo, desde luego, contar con un porcentaje tan elevado, ¿no?, de turistas extranjeros. Bueno, pues eso ya decimos, los datos de un mes que, por tanto, desde luego nada positivo. Siempre se trata de enero de un mes malo, turísticamente hablando, pero sí que es cierto que la comparativa, además, ha sido especialmente malo este año, ¿no? Sí, bueno, eso, si lo comparamos con enero de otros años, pues sí, es bastante bajo. Pero sí que la tendencia es a recuperarse, ¿no? Febrero también es un mes bajo, un poco más alto que enero, pero ya marzo es uno de los meses más positivos del año. Y sobre todo si contamos con que este año marzo es la Semana Santa. Sí. Entonces ya suele ser el primero o el segundo pico más alto del año. Lo cierto es que estos dos meses próximos, ya por esas citas festivas religiosas y bueno, y todo lo que mueve, ¿no?, la Semana Santa en marzo, y en este mes de febrero te iba a preguntar por las expectativas a lo largo de, bueno, cuando se finalice, pero está claro que también con motivo de la fiesta gastronómica, del carnaval, está claro que va a ser un foco principal de atracción turística también, ¿no? Sí, claro, no son unos datos que podamos reflejar aquí en la oficina, porque, bueno, la gente que viene a la fiesta gastronómica no pasa toda por aquí, pero sí hemos notado, por ejemplo, el sábado en un solo día, viendo las cifras, ¿no?, que está viendo de diaria, pues sí vinieron el sábado 70 personas a la oficina, que es una cifra alta. Y bueno, no es toda la gente que acude a las fiestas gastronómicas, pero sabemos que bueno, que estudiantes y bueno, y gente que tiene conocidos en pueblos cercanos, pues los traen a estas fiestas y bueno, sabemos que sí, que hay una afluencia mayor. Lo cierto es que, como bien comentan, ¿no?, hay un mayor número de visitantes, pero difícil de registrarlo, en el sentido de que vienen directamente a la fiesta gastronómica y no pasan antes, ¿no?, por el punto de información, claro, turística. Ya son gente que viene informada, entonces no tiene la necesidad de acudir aquí. Pero lo que está claro es que el carnaval mueve a muchísimas personas y eso se nota en las calles, ¿no? Ve gente de fuera durante todos estos próximos fines de semana, ya el pasado, ¿no? Lo que son las fiestas gastronómicas. Además, en relación al carnaval, si te parece, seguimos con estas fiestas porque, bueno, pues seguís con la venta de entrada para lo que es la segunda función, ¿no? Para la segunda todavía os quedan entradas, la primera quedaron agotadas, ¿no? Pues sí, ayer pusimos a la venta, a las 9, pusimos a la venta tanto las entradas para la función de este sábado como las del viernes que viene. Y bueno, en prácticamente una hora se agotaron la mayoría, quedaron 4 o 5 entradas. Pero sí que están disponibles las entradas para la segunda función, para el viernes 15, que es una actuación benéfica. Y bueno, es a las 9:30 y quedan bastante entradas todavía. Pues todavía, ¿no?, con más motivo por ese objetivo solidario. La persona que esté interesada, ya sabe, tiene todavía entradas a su disposición para esa jornada del día 15. Sobre el carnaval, lo cierto es que, aparte de lo que es la propia venta de entradas habitual, venís trabajando en lo que es la propia promoción, ¿no? Me comentabas que incluso habéis realizado un dossier para los medios de comunicación, de forma, ¿no?, que alguno de ellos pueda venir a reflejar en sus medios pues alguna de las fiestas gastronómicas o, en definitiva, cómo se vive el carnaval aquí en Ubrique, ¿no? Sí, hemos elaborado un dossier porque, bueno, pensamos que el carnaval en Ubrique tiene bastante puntos, ¿no?, bastantes actividades originales, como las fiestas gastronómicas, ¿no?, y que pudiera ser atractivo para los medios de comunicación, para atraer a los medios. Y hemos intentado pues reflejar ese atractivo lo máximo posible, que tampoco fuera un dossier muy pesado, sino con muchas fotos y bueno, explicando un poco la originalidad de esta fiesta. Y lo hemos enviado a distintos medios, de comunicación y esperamos que surta efecto, ¿no? Por ahora hay, por parte de Canal Sur, 75 minutos, pues ha habido interés, ¿no?, en acudir a la fiesta y, bueno, nos han comentado que si finalmente decidían hacer un programa sobre carnaval, pues que Ubrique iba a ser destino elegido. Pues eso en relación, ya decimos, a los medios de comunicación, pero incluso la expectación sobre público en general, visitantes, también la habéis notado por las propias llamadas, ¿no? Sobre información en torno a Ubrique que recibís, parece que sobre el carnaval ya desde hace tiempo os vienen preguntando, ¿no? Por las fechas de las fiestas gastronómicas y demás, ¿no? Sí, es algo que notamos, que normalmente dos meses antes de cualquier evento, ¿no?, pues empiezan ya peticiones telefónicas, por email, sobre las fechas en concreto de ese evento, ¿no? Y de carnaval, pues sí, desde prácticamente Navidad, pues nos están preguntando, que gente que ya conoce, que ya ha venido a la chorizá o a la tortilla, y bueno, sí, estamos teniendo bastantes peticiones de sobre eso, sobre la fiesta gastronómica. Y como esas preguntas además suelen ir por anticipado con bastante tiempo, como es lo ideal además, pues ahora creo que ya tenéis llamadas, por ejemplo, en torno a lo que es la subida Ubrique o de automovilismo o sobre la Semana Santa, ¿no? Ya muchas preguntas, muchas llamadas, ¿no? Sí, son la fecha del rally todavía no está cerrada y, bueno, decimos que en torno a abril, pero no, todavía no conocemos la fecha, pero sí que también está habiendo demanda de este tipo, sobre todo para el rally y también, bueno, de alojamiento para Semana Santa y también para el rally, ¿no? Más iniciativas por parte de la oficina de turismo. Intentáis apostar además por lo que es el turismo de naturaleza, que el visitante al que le gusta este tipo de turismo, bueno, pues tenga en Ubrique, porque el entorno desde luego lo tenemos, así que hay que ofrecerles, hay que poner a su disposición, ¿no?, esa oferta y bueno, pues estáis colaborando con un club de montaña, ¿no? Sí, bueno, ya dos veces ha habido una travesía, ¿no? Una vez ha sido solidaria y este fin de semana ha habido otra, y bueno, nos pidieron colaboración de este tipo, ¿no?, para las inscripciones y un poco la organización, los autobuses, y bueno, es algo que también desde aquí es una colaboración mutua, porque desde la oficina nos interesa también, pues, seguir colaborando con este tipo de actividades y fomentar poco a poco también, pues, los senderos que hay alrededor de Ubrique, que no, quizás no están señalizados, pero de esta forma sí que se pueden realizar, yendo acompañado de un club de montaña, porque cuando un turista individual acude aquí a la oficina y solicita información sobre alguna ruta que ha visto en internet, no podemos recomendarle que la realice, porque no es una ruta señalizada, hay peligro de que se pueda perder, ¿no? Y de esta forma, pues, pensamos que es una buena idea para fomentar que se conozcan nuestras sierras, ¿no? Y bueno, hemos encontrado esta fórmula a través de este club de montaña. Ya se han organizado dos travesías y bueno, también nosotros le hemos propuesto el seguir continuando con este tipo de rutas, ¿no? ¿En concreto con qué club de montaña? Pues es el Acebuche, el con el que estamos colaborando. Así que, bueno, pues además de las iniciativas que ya se han desarrollado en colaboración con ellos, pues también habéis notado que esto puede dar su fruto y que, por tanto, como ellos además tienen la voluntad de colaborar, pues existen iniciativas en mente para seguir colaborando, ¿no? Claro, mira, perdóname, comentaba mi compañera que el Club Tritón con el que estamos colaborando, no es el ACUCHE. Pues ahí queda la rectificación, Tritón, entonces. De acuerdo, y decía eso, ¿no? Que, bueno, pues si existe buena colaboración y además se trata de un objetivo turístico, bueno, pues por tanto habrá más iniciativas, ¿no? Claro. Que puedan beneficiar en definitiva a Ubrique. Sí, y además, eso, hay mucha gente de Ubrique, ¿no?, que se apunta a estas rutas, pero también hay mucha gente de fuera y este fin de semana toda esa gente ha desembocado en La Tortilla, que también pues eso sirve para promocionar la fiesta, ¿no? Sí, en definitiva, el que viene a hacer senderismo pues también al final se queda, ¿no? Se toma algo y está por aquí, que es lo importante. Y nosotros también vamos a intentar pues que estas rutas tengan algún beneficio en Ubrique, que por ejemplo el desayuno antes de la salida sea en Ubrique o el almuerzo, pues que las rutas terminen en Ubrique. Entonces ya pues forzamos a bien, dependiendo de la duración de la ruta, a que tengan que contratar el alojamiento o bueno, tengan que almorzar aquí. Más cosas, estáis también elaborando, si no me equivoco, ¿no?, un programa de actividades, pero ya para todo el año, ¿no?, para todo lo que serían iniciativas turísticas, eventos que se vayan a desarrollar en nuestra localidad a lo largo de todo este 2013, ¿no? Sí, estamos a comienzo del año, pues estamos elaborando distintas actividades que cubran, intentando cubrir el año completo, no solo actividades, digamos, eventos para un día en concreto, sino pues a lo mejor pues un programa completo de promoción de Ubrique, pues una campaña de verano, otra de Navidad, y bueno, un poco que cubrir el año entero con actividades de promoción y sobre todo de promoción, ¿no?, de turismo de Ubrique. Y aparte de eso, bueno, pues hay otra serie de iniciativas, de actividades que al final se ligan a la oficina de turismo como lugar abierto al público, pues prácticamente todos los días, casi casi. Y en ese sentido, bueno, pues hay que hablar incluso de lo que es la apertura del plazo de inscripción de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique, porque las personas que estén interesadas pueden recoger y pueden hacer la retirada de la reserva de plaza, recoger el folleto, imagino, en lo que es ahí en la propia oficina de turismo, ¿no? Sí, supongo, como la oficina es un sitio de paso, ¿no?, y con un horario de apertura pues amplio, pues también colaboramos con estas cosillas, ¿no?, y nos han dejado por aquí las inscripciones para la escuela taurina, que comienza, las clases comienzan el 5 de marzo, y bueno, pueden recoger aquí la matrícula para la escuela. Tanto ahí como en el punto de información del Ayuntamiento de Ubrique, en la primera planta, en ambos lugares se pueden recoger esas solicitudes y ya después se deberían entregar en el registro de entrada del Ayuntamiento, pero pues también realiza ese servicio lo que es la oficina de turismo. Pues como vemos, diferentes iniciativas, actividades en las que participáis. Hoy queríamos sobre todo quedarnos con el arranque de año. Lamentablemente no son cifras positivas, pero bueno, la tendencia en cada ejercicio suele ser así, y bueno, pues aumentando en los siguientes meses. Esperemos que el carnaval en este mes de febrero y la Semana Santa o bueno, pues otra serie de iniciativas como la propia subida en los próximos meses atraiga un buen número de visitantes. Nos vamos a quedar aquí, Laura, como siempre agradeciéndote que nos hayas acompañado y ofrecido todos estos datos. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.